Bueno, soy, algunos de aquí me conocen por diferentes vías. Soy madre de una persona que tiene el diagnóstico de esquizofrenia. Y mi monotema, algunos me critican por ello, sobre todo gente como Paco, son los psicofármacos. Sí. No es mi ámbito de profesión, yo trabajo en informática, pero la experiencia de mi hijo me hizo bucear en todo este mundo. Siempre digo que si hace 10 años hubiera sabido lo que sé, ahora no hubiera dejado de dedicar nunca a mi hijo. La propuesta de la psicofarmacología basada en potenciales desequilibrios neuroquímicos, en el caso de las depresiones por una falta de serotonina y en el de la esquizofrenia por un defecto, por un exceso de dopamina, no sé si mi hijo hace 10 años lo tenía, seguramente ahora, después de 10 años medicados, tiene desequilibrios químicos. Entonces, había presentado, como ya os he dicho, que en informática, un PowerPoint muy bonito, con un guión que algunas de las cosas me saltaré, porque Gorka ya ha hecho un poco un paseo por terapias pasadas, ¿no? La charla que iba a dar pasaba también por esa historia de la psiquiatría y de cuáles habían sido los tratamientos a lo largo del tiempo para demostrar que en su momento todos se consideraban los tratamientos de elección, todos se consideraban tratamientos positivos para las enfermedades psicóticas y en cambio ahora nos parecen sorprendentes, ¿no? Como es la malarioterapia, que era inocular el virus de la malaria, o provocar choques insulínicos, o las mismas lobotomías. En su momento se defendieron como la mejor opción, el mejor tratamiento, y alguien además quería ver curaciones detrás de eso, ¿no? Entonces yo pienso que ahora que lo que hay es una oferta tremenda de psicofármacos, estamos cayendo en el mismo error. Seguramente dentro de 20 años nos sorprenderemos de lo que se estaba haciendo ahora en el mundo de psiquiatría, ¿no? Hilando un poco también con la primera exposición de Gorka, la pregunta que me hago es que si durante estos años pasados hemos asistido a una defensa a ultranza de los psicofármacos como beneficiosos, ¿por qué vuelve a resurgir el electroshock? Si son tan eficaces, ¿por qué también vuelve el electroshock? Y además ahora, además, acompañado por los fármacos, ¿no? Lo que iba a exponer es un poco un paseo por, que yo le llamaba desmontando el poder de los fármacos, ¿no? ¿Cuáles son las supuestas certezas que nos venden y cuál es la realidad, ¿no? Nos venden, por un lado, que la enfermedad mental tiene un sustrato eminentemente biológico y que se explica por el mal funcionamiento de ciertos neurotransmisores. Ya hemos hablado antes de la serotonina y de la dopamina. En el caso concretamente de la esquizofrenia, que es la enfermedad mental por excelencia, ¿no? Es el modelo, siempre se ha postulado la hipótesis dopaminérgica, ¿vale? Y de hecho casi todos los antipsicóticos funcionan en base a ella. Digo casi todos, porque después hablaré de algunas cosas que parecen paradójicas. El Leponex, la clozapina, que es el fármaco que se aconseja en esquizofrenia resistente, es el menos dopaminérgico, el que menos daría pie a la hipótesis dopaminérgica. Otra de las certezas que nos han vendido es que los antipsicóticos tienen un efecto neuroprotector, ¿no? Y que además, otra cosa que también nos han vendido es que hay un gran avance en la oferta de psicofármacos. Desde el año 50 y pico que aparece la clorpromacina hasta ahora, parece que se haya hecho una inversión en I+D tremenda por parte de la industria farmacéutica para ofrecer soluciones de todo a la medida de cualquier tipo de psicofármaco. Pero lo que nos encontramos, al hilo de ese sustrato biológico de la enfermedad mental, es que cuando se comparan, cuando se observan, por ejemplo, la concordancia de esquizofrenia en gemelos monocigóticos, que son clones naturales, digamos, solo el 50% desarrolla la esquizofrenia. Si fuera tan genético, sería el 100%. En cambio, lo que nunca se observa es que en esos gemelos lo que sí que hay es unos factores comunes de ambiente. que a lo mejor es lo que tiene muchísima más incidencia que no cualquier gen. Lo que también se sabe es que los factores ambientales o de hábitos pueden contribuir poderosamente a la expresión de ciertos genes que hubieran permanecido dormidos. Por tanto, hablaríamos más, y ahora se empieza a hablar de la epigenética, ¿vale? Pero alguien había apuntado antes la crisis, ¿no? O el paro. El otro día leí un artículo que había aumentado, creo que un 8%, el número de suicidios en esta época de crisis. Hombre, eso no es un factor muy genético, ¿verdad? Y seguramente eso es, tiene una incidencia mayor que cualquier gen perdido que tuviéramos por ahí. La doctora Ruth Españanás, la gente que vive en Barcelona a lo mejor la conoce porque publica mucho y de hecho sus trabajos iniciales eran en el mundo de la depresión y ahora se ha pasado más al de la psicosis. No sé por qué, seguramente porque hay más campo. Ella en algún estudio apunta que un 40% de la población tiene variantes de un gen que los hace especialmente vulnerables a sufrir síntomas psicóticos en la edad adulta. Estamos hablando de un 40% de personas, entre comillas, no normales o con tendencia a tener psicosis. No, no estamos hablando de una porción pequeña, ¿no? La hipótesis dopaminérgica de la que hablaba antes tampoco explicaría o conculcaría la eficacia de la clozapina en la esquizofrenia resistente, pues al menos es el menos dopaminérgico de los antipsicóticos. La certeza de que se ha avanzado mucho en el mundo de los psicofármacos, yo también la quiero contradecir, ¿no? Comentando que lo que sí que hay es muchos nuevos fármacos que en el argot los llaman Me Too, ¿eh? Yo también, que en el fondo son principios activos similares, o el mismo principio activo, con presentaciones diferentes, con algún metabolito diferente, con el único propósito de alargar las patentes, nada más. De hecho, en el periodo 2000-2001, de 144 medicamentos evaluados por el Comité de Evaluación de Nuevos Medicamentos, el 78% no suponía un avance terapéutico. Y para otro 12% no se disponía de información adecuada para hacer un pronunciamiento. Estudios muy recientes también apuntan a que un largo tratamiento con antipsicóticos contribuye a la pérdida de materia gris y al deterioro cognitivo. Si recordáis, antes he dicho que nos los estaban vendiendo como neuroprotectores. Bueno, de hecho, parece la panacea a los antipsicóticos, ¿no? Mejora los síntomas positivos de la psicosis, que tienen que ver con las alucinaciones, delirios, pensamientos extraños. Parece que también, sobre todo en segunda generación, mejoran los síntomas negativos, que son la apatía, anedonia, etc. Porque recordar que eso no lo producen los antipsicóticos, ¿eh? Como efectos secundarios, que luego lo veremos. Pero también se los habían vendido como neuroprotectores, porque la tercera pata de síntomas que albergaba la esquizofrenia era el deterioro cognitivo. Otra cosa que me gustaría comentar, porque siempre la esquizofrenia se ha asociado, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no?, con la agresividad. Lo que no se dice es que lo que sí que está relacionado con la agresividad es la catisia, que producen muchos psicofármacos como efecto secundario. Y que sepáis que España es el tercer país del mundo en consumo de psicofármacos por persona. Y que empieza a ser preocupante el uso en los colectivos más vulnerables, ancianos y niños. Pasaré por encima cómo han evolucionado los tratamientos, por lo que os he comentado antes, pero sí me gustaría, seguramente más de uno de vosotros los conoceréis, ¿no?, los efectos secundarios que provocan los antipsicóticos y que a veces nos confunden con sintomatología negativa de esquizofrenia. Y me pararé en los que me parecen más discapacitantes. En el ámbito neurológico, como efectos secundarios de los antipsicóticos, tenemos acatisia y akinesia, que son esas palabras que cuando alguien lee en un prospecto pues pasamos por alto, seguramente pues porque no las entendemos, pero tanto una como otra semejan una depresión. La catisia consiste en un estado emocional definido por una necesidad subjetiva de moverse, con una incapacidad de estarse quieto, incapacidad de sentarse e incluso presentar problemas de sueño ante la imposibilidad de permanecer acostado, inquietud intensa y sensación subjetiva de malestar importante. Y está relacionado con el suicidio y la agresividad. La cinesia, otra palabra que viene del griego, ¿no? Y parece que así no nos produzca la misma impresión, es una disminución de la espontaneidad de movimientos y habla, pobreza de gestos y apatía y dificultades en la iniciación de actividades habituales. Si en vuestro entorno familiar tenéis a alguna persona con un diagnóstico de esquizofrenia y observáis esa descripción que os he hecho, no vais a relacionar en muchos casos que eso es un efecto secundario de los fármacos, no es el curso de la enfermedad. Otro efecto secundario, que también se pasa por alto, la eneuresis nocturna, es el mearse sin querer, mientras estás durmiendo. Que sepáis que la clozapina, el Leponex, el que siempre acaban dando para la esquizofrenia resistente, donde acaban casi todo el mundo que está tomando antipsicóticos después de pasearse por toda la oferta, en un 21% de los casos, las personas que toman clozapina pueden tener este efecto secundario. 21%. Lo que saca de un estudio que dice que está infraestimado este efecto, porque la gente no se atreve a decir que tiene este efecto secundario, por lo que de indigno le supone. La olanzapina, Ciprexa, un 10% de las personas que toman olanzapina pueden tener acaban teniendo este efecto secundario, etc. Pero pensad que eso que le ponen son 21. Hablamos de la sialorrea, la excesiva producción de saliva, que también habréis observado, sobre todo gente que toma Leponex. Pero también produce arritmias, también produce hipotensión, miocarditis, o sea, inflamación del miocardio, sobre todo con la clozapina, otra vez. Otros efectos secundarios endocrinos, que además son mucho más visibles, ¿no? Aumento de peso, galactorrea, la gente que toma Risperdal, o sea, segregación de leche en las mamas, aunque seas hombre. Sin hablar del tema sexual, ¿no? Del condicionamiento a personas jóvenes que están tomando psicofármacos, pues de rigidez, de pérdida de la libido, de trastornos de eyaculación. Dermatológicos, oculares, cataratas, por ejemplo, con gente que lleva mucho tiempo tomando antipsicóticos. En el sistema nervioso central, curiosamente, uno de los efectos secundarios que pueden producir es delirio, recordamos, ¿no?, que eran precisamente para frenar los delirios, ¿no?, los antipsicóticos, pues tienen efectos paradójicos, ¿no? El síndrome neuroléptico maligno al que hacía alusión Gorka es un efecto secundario que afortunadamente, entre comillas, se da en pocos casos, porque cuando se da, la mortalidad es tremenda, ¿eh? Igual que diabetes o síndrome metabólico. Bueno, luego había alguna gráfica, como no se puede exponer, no la puedo enseñar, pero es de un caso concreto, en este caso los ingresos que había tenido mi hijo en estos años pasados, y que curiosamente la frecuencia de ingresos es más alta cuanto más medicado está, ¿vale? Esto es algo que quiere compartir con su psiquiatra después de tiempo. Este registro no lo empecé haciendo al principio, lo hice revisando todos sus ingresos, porque intuitivamente estaba viendo que cuanto más dedicado estaba mi hijo, más voces sentía, más ingresos tenía. Entonces pensé, aquí pasa algo raro, ¿no? No parece que avance, sino que vaya atrás, ¿no? Y fue cuando recogí todos los ingresos y empecé a graficarlos, cuando vi que, curiosamente, la mayor frecuencia se daba con la mayor medicación y, sobre todo, con la mayor polimedicación, que es un concepto que se maneja bastante en el mundo de la psiquiatría y que tiene que ver con tomar diferentes fármacos, ¿vale? Uno básico para lo que sería la enfermedad, la supuesta enfermedad mental de base, pero luego otros para todos los efectos secundarios que los subsiguientes fármacos van produciendo. Y eso me introduce a hablar de casos también de polimedicación, algunos que conocemos con gente de Hashem, ¿no? Concretamente una persona que estaba tomando pues, el 500% de lo que sería la dosis diaria definida, que es lo que la OMS ha definido como dosis, lo que antes se llamaba de mantenimiento, ¿no? Y conocemos el caso de una persona concreta que tomaba pues eso, un 500%. Ahora está a la mitad, porque la bajada hay que hacerla muy despacio, pero ha abandonado bastante su rigidez, su inexpresividad facial, etc. ¿No? Y antes os había hablado de ciertas paradojas que se dan en el mundo de los psicofármacos y ahora entramos un poco en ese apartado que es un poco de cotilleo farmacológico y que me gustaría compartir, ¿no? Por ejemplo, el Risperdal consta, que ahora es implica y ahora es. ¿Cuál es el nombre? ¿El nuevo? ¿El Ciprión o? Chipilón. Chipilón, algo así, ¿eh? Sí, ¿no? Pues. ¿Cuál es el nuevo nombre? Ciprión. No, pero es. Ciprión. Viene a ser lo mismo. Es lo mismo, sí. No, yo. Una modificación de. Sí, tengo que poner al día mi versión porque me paro en el pega y seguimos. Sí. Seguimos para mí. Pues el Invega que ha pasado a sustituir al Risperdal consta, que a su vez sustituyó al Risperdal oral, ¿no? Me gustaría hablaros de esa historia, la paliperidona, que es el Invega, que es un mito, o sea, un fármaco idéntico del mismo elaborito que la risperidona, pero de liberación prolongada. El objetivo de los mitos es prolongar, como he dicho, las patentes y poco más. En general no aporta mayor efectividad. Y lo que me pareció curioso cuando empezaron a hacer propaganda del Invega, ¿no? Es que siendo relativamente reciente en el mercado, el Risperdal consta, que se nos vendió como una panacea en términos de adherencia al tratamiento por ser un depot, este se ha sustituido por el Invega, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿será que tenían que ceder parte de los beneficios de la venta del Risperdal consta a la compañía Kermes, que era el fabricante de los polímeros que envuelven el principio activo del consta? O sea, cuando salió el Risperdal consta, la risperidona, el metabolito, iba envuelto en algo que se llama polímero, ¿no? Y que lo fabricaba no la farmacéutica de Risperdal, sino Alkermes, que era una empresa holandesa que fabricaba polímeros para cualquier principio activo, no solo del mundo de psicofármacos, sino de otros, ¿no? Evidentemente tenían que, de su facturación, dejar una parte para Alkermes, ¿no? Si sacan Invega, pues ya no, esos polímeros ya no están, ¿no? Más cosas que también me parecen curiosas, ¿no? La utilización de los psicofármacos como drogas de abuso. Yo siempre digo que cuál es la frontera, ¿no? La ketiapina, es el seroquel, en el árbol carcelario americano se denomina baby heroin o también Susie Q, cuando se combina con cocaína. Cuando se combina con cocaína, cubol. En las prisiones simulan síntomas psicóticos, dicen que oyen voces para que les prescriban ketiapina. El zolpidem, que es un hipnótico para el insomnio, en dosis altas produce euforia y alucinaciones. El neurontin, yo lo llamo el neurotontin, tiene unos efectos sedantes similares a la marihuana. Más, ¿eh? El Ritalin, Oxycontin y Xanax, si queréis entrar en internet y buscar sobre todo de Xanax cosas en inglés en Estados Unidos, hay muchísimos artículos que hablan de los efectos indeseables del Xanax. Una de las últimas drogas recreativas que tiene su origen en fármacos es la piperacina, que es un antieméntico para quitar parásitos del intestino. Esa es muy reciente, del 2011. Más cosas paradójicas. El aripiprazol o Abilify, que también se nos vendió como una gran, un gran avance, puede exacerbar la psicosis. Exacerbar es incrementar la psicosis. ¿Vale? Los más serotoninérgicos, o sea, los que tienen más afinidad por los neurotransmisores serotoninérgicos, pueden incrementar la manía. La manía sería, en un trastorno bipolar, pues, el momento eufórico, ¿no? Pues serotoninérgicos son la clozapina y la olanzapina. Más cosas que podéis encontrar. Correlación entre tratamiento con antipsicóticos e incremento del trastorno obsesivo compulsivo en personas con diagnóstico de esquizofrenia. He visto varios artículos sobre el tema. Todo está en inglés esto, ¿eh? Porque aquí tenemos muy poco de todo esto. Algún estudio concluye que en pacientes no tratados no hay mayor comorbilidad de psicosis y TOC que en individuos sanos. Porque alguien apuntaba que hay más incidencia de TOC en personas con esquizofrenia. No, si no están tratadas, la incidencia es la misma que para el resto de la población. Por tanto, esa comorbilidad podría ser iatrogénica, o sea, debida a los psicofármacos. Aquí sí que tengo además una experiencia personal con mi hijo. Mi hijo ha estado tratado un año y pico con el Ponex y ahora hace un mes lo discontinuaron. Le propuse la discontinuación a su médico porque los rituales, el TOC había... Bueno, él no había tenido nunca TOC, desarrolló un TOC hace 4 años cuando le dieron Ciprexa. Le quitaron el Ciprexa porque era evidente que le provocaba pues esos rituales de ducharse continuamente, de tocar cosas, etc. Y ahora, al principio de darle con él no le pasó, pero ahora que ya llevaba un año, corregido y aumentado, ¿no? Y de hecho, ahora hace un mes que está sin le con él y le ha bajado algo todo ese comportamiento. Como curiosidad, si buscáis en Google obsesive compulsive induce by antipsychotics, encontraréis algo así como 716.000 resultados. No es algo anecdótico, ¿no? Otra cosa paradójica respecto a los psicofármacos. Cambios en la morfología cerebral ocasionados por los psicofármacos. Hay un artículo por ahí de Joanna Moncrief, que es una psiquiatra inglesa, que atribuye el cambio de ese volumen cerebral a la toma de antipsicóticos y además dice que es dependiente de la dosis. Dice que el entendimiento de los efectos a largo plazo de los antipsicóticos sobre el cerebro tiene amplias ramificaciones clínicas más allá del tratamiento de la esquizofrenia. Dada la expansión en la utilización de antipsicóticos, especialmente entre pacientes pediátricos y geriátricos, examinar la posibilidad de la asociación entre el uso de antipsicóticos y la pérdida de tejido cerebral puede tener importantes implicaciones en la evolución riesgo-beneficio en un gran número de pacientes psiquiátricos. Es posible que, aunque los antipsicóticos alivien la psicosis y el sufrimiento correspondiente, estos medicamentos no frenan el proceso fisiopatológico subyacente e incluso pueden agravar las progresivas reducciones del volumen de tejido cerebral. Más sobre otro tipo de psicofármacos que también empieza a crecer en el mercado, ¿no? Contribución de los estimulantes para el TDA en el debut de la psicosis en la adolescencia. En Estados Unidos, donde la población infantil empezó a medicarse antes que en España, los jóvenes tratados en su infancia para el TDA debutan con mayor frecuencia que el resto en una psicosis en la adolescencia. Perdón, quizás cuando dices las siglas podías referir los... Sí. Bueno, TDA es el trastorno por déficit de atención, que ahora lo he puesto con o sin hiperactividad. Esto, de hecho, atiende a todas las combinatorias posibles, como lo del TAE. O sea, puedes tener trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno por déficit de atención sin hiperactividad, hiperactividad con... La tomoxetina es otro de los fármacos que se da para el TDA. O sea, el Ritalin y el Concerta, que sepáis que eso es de metilfenidato y que tiene una estructura química similar a la metanfetamina. La tomoxetina, que es lo más reciente, posterior al Ritalin, pero que también será para TDA, se asocia a suicidios en la población infantil y adolescente. Pues, bueno, a decir, no sé, yo, una de las cosas que me gusta es que la gente se quede con dudas o con ganas de averiguar cosas, ¿no? Cuando hablamos de esto, pero si pones, por ejemplo, Estaterra y suicide en el Google, te aparecen 1,5 millones de resultados. Dice además que Lili, que es la fabricante de Estaterra, dio información falsa acerca de las muertes provocadas por el tratamiento con Estaterra. Y un caso que no es de Estados Unidos y que nos lo tenemos muy cerca y que pienso que se ha pasado muy de puntillas es el caso Real, que no sé si algunos de vosotros lo recordaréis, porque hace 4 o 5 años las mujeres afectadas por Agreal pararon una sesión en el Congreso, en Madrid, y salieron en la tele en algunos programas, pero bueno, se echó tierra sobre el asunto, el Agreal dejó de comercializarse y no se ha vuelto a saber nada de los afectados. ¿Vale? El Agreal, para que no lo recuerde, era un medicamento que se daba a las mujeres menopáusicas para frenar sus sofocaciones. Uno de los efectos normales de toda la vida de la menopausia era tener sofocos, pues para frenar esos sofocos se les daba a Agreal. Curiosamente, el Agreal es un antipsicótico, es un peralipride como principio activo. Lo que pasa es que en España se autorizó para el tratamiento de las sofocaciones de la menopausia. En Francia era un antipsicótico para uso de psicosis, aquí no. A pesar de que el peralipride es un N05 para la OMS. Todos los N05 es el código de los antipsicóticos. Entonces, no sé si recordaréis, pero la gente que empezó a tomar esto, que además las dosis no eran muy altas, de hecho, no eran unas dosis para una supuesta psicosis, sino solo para sofocaciones. Por eso es importante, o sea, a pocas dosis empezaron a desarrollar una sintomatología que cualquier psiquiatra la hubiera interpretado como de enfermedad mental, ¿no? Despersonalización, desrealización. Yo, a propósito de esta noticia, busqué ponerme en contacto con esas personas. Me puse en contacto con la portavoz de Barcelona, del caso Agreal, ella me explicó por teléfono su experiencia personal, ¿no? Era incapaz de conducir el coche, no se acordaba de cómo poner los intermitentes, estaba con benzodiazepinas después de eso, porque el Agreal se retiró del mercado, o sea, se reconoció de alguna manera sus efectos negativos, ¿no? Pero se tapó un poco el porqué, ¿no? Y para mí fue un poco como encontrar el santo grial, el santo Agreal, encontrar este colectivo. ¿Por qué? Porque cuando empecé a interesarme por todo esto de la medicación y con esa supuesta teoría de que yo pienso que empezar a dar antipsicóticos a una persona es convertirlo en un psicótico sí o sí, o sea, no haya sido o no, ¿no? Porque a nivel personal mi hijo no usaba el coche hasta 2 años después de medicarse, y después cuando he hablado con alguna madre, no es una experiencia única la mía, sino que parece que es recurrente. Siempre estuve buscando un grupo control donde a gente supuestamente normal, sin ninguna enfermedad mental, se le diera antipsicóticos a ver qué producía. Pero claro, esos ensayos son imposibles, porque no serían éticos, ¿no? Entonces, lo que sí que se hace es a gente con enfermedad mental ponerle en un grupo control en ensayos y no darle medicación durante un tiempo, eso sí se hace, darle un placebo, pero al revés, o sea, individuos supuestamente sanos, darles antipsicóticos, pues como que no. Si se hace, desde luego no se publica porque sería ilegal, ¿no? Y entonces, encontrar este colectivo para mí fue, pues eso, encontrar esa probabilidad de lo que estaba buscando, porque pensé, este es mi grupo control, ¿no? El que yo estaba buscando, gente sin ninguna enfermedad mental, que está durante un tiempo tomando antipsicóticos y qué es lo que les pasa, ¿no? Que además era curioso porque, claro, eran personas por encima de los 50 o 45 años, ya no eran personas jóvenes. Luego, debutar en una psicosis a esa edad, raro, ¿no? De manera natural o por causas genéticas. Luego, estaba claro que ahí había un efecto iatrogénico clarísimo del fármaco, ¿no? Tienen por ahí una web en la que todavía ponen cosas, algunas bastante interesantes y relacionadas con este concepto del disease mongering, que es la iatrogenia medicamentosa, ¿no? Más cosas que ves. Yo a nivel personal estoy descubriendo, por ejemplo, vamos a definir de vitamina D personas con psicosis, ¿no? Mi hijo concretamente está en ese grupo, pero el otro día me comentaba su médico que lo había estado, como yo le sugerí, lo ha estado mirando, y sí que hay mucha gente con diagnóstico de esquizofrenia que tiene los niveles bajos de vitamina D. Puedo decir, ¿qué impacto tiene eso? Bueno, pues tiene un impacto en que incrementa la psicosis o un déficit de vitamina D, pero es que además la vitamina D es necesaria para todo el proceso de fijación de calcio en los huesos, y que sepáis que otro de los efectos secundarios de los antipsicóticos es que descalcifica los huesos. ¿De acuerdo? Por tanto, a lo mejor un aporte de vitamina D podría ser beneficioso tanto en el aspecto de su posible psicosis, pero sobre todo en los efectos secundarios de tipo del metabolismo del calcio y del síndrome metabólico también, ¿eh? Bueno, cosas sobre que para mí conculcarían también esa teoría de los neurotransmisores es la efectividad reconocida de la clozapina, ¿no?, en el trastorno de la esquizofrenia. Bueno, pues que sepáis que, como ya he dicho antes, la clozapina es sería el antipsicótico que menos obedece a esa hipótesis dopaminérgica, y en cambio lo que sí que produce la clozapina es una disminución, ¿no?, del sistema inmune, que estaría más en consonancia con esas teorías que hay ahora de que la esquizofrenia puede ser una enfermedad autoinmune de tipo inflamatorio, ¿vale? De la misma manera que también hay estudios que dicen que el uso coadyuvante de aspirina como antiinflamatorio también parece contribuir a mejorar los síntomas psicóticos. Lo digo porque todo el mundo de los psicofármacos se sustenta en esa hipótesis dopaminérgica, que es la que yo creo que está en entredicho, ¿no? Pero parece que seguimos en ello, pensando sobre lo mismo, ¿no? Ahí me pasó una cosa que ya sé que le he puesto, ¿eh? Las benzodiazepinas pueden causar amnesia, y efectos paradójicos, ¿eh? Me apunté, aumento de la ansiedad, inquietud psicomotora, conductas agresivas y irritabilidad. Recordar que las benzodiazepinas acostumbran a formar parte del menú de fármacos que se le da a una persona con diagnóstico de enfermedad mental, ¿no? Y que básicamente siempre comprende un antipsicótico, un anticolinérgico como la quinetón para los efectos extrapiramidales de tipo motor que producen los antipsicóticos, tranquilizantes, dices, coño, si le estamos dando antipsicóticos que antes se llamaban tranquilizantes mayores, ¿para qué le estamos dando también benzodiazepinas que se llaman tranquilizantes menores? ¿Cuánto tranquilizante, no? No sé. Ahí lo dejo, ¿eh? Y como conclusión, me gustaría decir que la medicación no es la solución, que el empowerment, que solo está, esa palabra que está tan de moda últimamente, que yo siempre la traduzco ahora por poderío, que la persona diagnosticada pasa por ser agente activo en su proceso, los fármacos, y en especial su abuso, lo pasivizan a la persona. Proponer siempre la dosis mínima y revisarla periódicamente, evitar la polifarmacia, no hay ninguna evidencia de su mayor eficacia y sí de sus efectos secundarios devastadores, informarse para perder el miedo y dudar de las verdades categóricas del profesional. Hay por ahí un proverbio persa anónimo que dice que la duda es la clave del conocimiento. Y alguna frase, como hace Borca, que a mí también me gusta, una de Séneca, que dice: no es que no nos atrevemos porque las cosas son difíciles, simplemente las hacemos difíciles cuando no nos atrevemos. Y una de Bernard Shaw, que dice: algunos hombres observan el mundo y se preguntan por qué. Otros observan el mundo y se preguntan por qué no. Yo aquí acabo solo recordar que, bueno, alguno de mis ahora ya amigos dice que yo estoy dentro del discurso oficialista, ¿no?, con toda esta información que doy. Pero para mí ha sido un poco también un mecanismo de supervivencia, ¿no? Yo, con la experiencia con mi hijo, empecé leyendo muchísima antipsiquiatría. Bueno, por supuesto, sigo convencida de las teorías de Sass, de Mosher, o de Peter Breggin, o de David Haley, o de Montaigne. Pero el psiquiatra que llevaba a mi hijo en ese momento siempre me decía lo mismo, ¿no? Claro, como tú solo lees antipsiquiatría, y pensé, pues voy a tener que leer lo que él lee para estar a su medida y poder discutir en el mismo plano, ¿no? Y lo que intento ahora un poco es convencerle desde mi postura, que no he abandonado. O sea, él sí que solo lee la psiquiatría oficial, y yo leo de todo. Y nada más. Gracias a todos.